potré, reina mía, expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir? Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonará. Y sufro tanto y tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a cambiar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto y tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a cambiar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí.